En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y esta actualidad tiene que ver con un colectivo de Alcohólicos Anónimos y de Al-Anon. En esta ocasión vamos a poder escuchar un relato que nos viene desde Cortes. Por un lado, saludamos ya a Jesús María, del colectivo Al-Anon. Bienvenido, Jesús María. Hola, buenas tardes. Y bienvenido a José, también. Hola, buenas. Gracias por estar con nosotros. Lo cierto es que a vosotros dos, vuestra mujer os cambió la vida. A uno de una forma y a otro de otra. El caso de Jesús María tiene que ver con que su mujer era alcohólica y él se acercó al grupo de familiares de Alcohólicos Anónimos porque también de alguna forma está sufriendo esa enfermedad. Jesús María, cuéntanos cómo fue esa experiencia. Bueno, pues en principio yo no sabía que era una enfermedad, ¿verdad? Y para mí que podía dejar de beber cuando quisiera. Entonces, cuando ella tocó fondo, se dio cuenta de que la vida que llevaba no era buena, decidió llamar a Alcohólicos Anónimos. Y claro, eso me dijeron, para ti también hay, porque es una enfermedad que arrastra a toda la familia. Yo emocionalmente pues estaba muy mal. Y entonces vine aquí a Al-Anon, que fue donde me han enseñado precisamente a tratar a mi mujer y a tratarme a mí mismo, porque yo estaba fatal. Mi vida no dependía de mí, dependía de ella, siempre vigilando, siempre chantajeando, siempre haciendo fuerza para que dejara de beber. O sea, es una vida de mucho sufrimiento, ¿verdad? Y eso arrastra a toda la familia, Y claro, pues no sabes cómo hacerlo. Yo, para mí, como yo también bebía, podía dejar de beber cuando quisiera, pues ella también lo tenía que hacer. Pero verdaderamente estaba equivocado, Aquí en Al-Anon he aprendido pues a que a que había que cambiar la vida y que tenemos un programa que he cedido por Alcohólicos Anónimos. Y así pues he ido aprendiendo durante todo este tiempo y ahora pues soy una persona muy feliz. En mi vida, en mi casa está lo que yo quería, una familia normal, de vivir bien emocionalmente, y eso es lo que Al-Anon me ha dado. Y estoy muy agradecido también a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, porque no solo sirve con mi comportamiento y el comportamiento de la familia para que mi mujer deje de beber. Mi mujer tiene que estar en contacto con otro alcohólico para así aprender, o sea, así les enseñan a vivir. Es un interior que el familiar no lo puede entender nunca. Es el otro alcohólico el que lo va a entender. Y entonces, pues así funcionamos, son reuniones por separado. Ella se reúne en una habitación con los alcohólicos, nosotros nos reunimos con los familiares y allí pues damos nuestras experiencias y fortaleza y adquirimos fortaleza y esperanza. Eso es lo que Al-Anon me ha concedido. El caso de la mujer de Jesús María era el que ella era la alcohólica y al grupo de familiares. Y el caso de José fue que su mujer fue la que le hizo acercarse a Alcohólicos Anónimos, porque José era alcohólico y les puso claramente ante su espejo, que fue algo que entendemos que ya hace 33 años, que ha 31 que ha sucedido, pero que lo recuerdas como si fuera ahora mismo, ¿no, José? Pues sí, nunca olvidaré el día que yo llegué aquí, como llegué, ¿no? Pues sin rumbo, sin vida, ¿no? Porque está, lo que hay que recalcar mucho y que a mí me insistieron cuando llegué, que yo no lo creía, es que me dijeron que esto era una enfermedad, que yo era un enfermo y que yo no bebía porque quería, sino porque no podía dejar de beber y que mi voluntad no me servía porque me preguntaron, cuando me pasaron el mensaje, me dijeron, oye, José, ¿tú has intentado dejar alguna vez? Digo, yo todos los días digo que no quiero beber más y al otro día no puedo. Algo fallaba en mi vida. Me dijo, es que eres un enfermo. Esto es muy difícil de transmitir a la gente, que es una enfermedad triple. Estaba oyendo hace poco en el micro los miedos, la inseguridad. Y es que es triple. El alcohol es lo que se ve, como el iceberg. Pero lo que no se ve es lo que nos lleva a beber. Porque es física, que es el físico lo cura a los médicos, para eso están. Mental, que para eso está, hacemos cosas como locos y terminamos muchos zumbaos. Y eso está en la psiquiatría. Pero el lado emocional es lo que nos lleva a nuestra propia enfermedad de sentimientos. Como decía el compañero, no es el dejar de beber, sino aprender a vivir una vida feliz sin beber. Y eso por mediación de mi mujer, porque un alcohólico es muy difícil de que se reconozca que tiene un error en su vida. Yo lo vivo casi en mis carnes. En mí mismo me di cuenta de que yo no podía dejar de beber. Entonces mi mujer fue muy valiente y llamó un día como hoy a una radio, a un centro de esto, oyó y llamó a un teléfono de alcohol, a la emisora, y le dijeron que había en Pamplona unas personas con un teléfono, llamó y por mediación de ella vinieron. La curiosidad fue es que vinieron de aquí de Tudela aquel mismo día y por la tarde, que se creía que eso estaba lejos. Quiere decir que hoy venimos aquí para transmitir que la esperanza la tenéis muy cerca. Tenéis grupos en Tudela, tenéis en Cortes, tenéis en Alfaro, Tarazona, son Cortes, grupos que están muy cerca, entonces estaba muy lejos. Pero como es la vergüenza del orgullo, la enfermedad del orgullo y la vergüenza, porque nos avergonzamos en la vida de una cosa que hacemos como la avestruz, que escondemos la cabeza creyendo que no nos ve nadie y dejamos todo al descubierto para que nos den leches por todos lados. Entonces es una enfermedad muy difícil de entender, de no ser otro compañero como tú que te transmita cómo su vida ha cambiado y cómo lo está haciendo, como decía el compañero. Pero vuelvo a recalcar que no es un vicioso uno ni un alcohólico, es un enfermo. Un enfermo que no puede ni comprender su propia vida como era la mía, ¿no? Entonces mi mujer, al llamar, yo no quería ir a los grupos, ¿no? Porque yo no tenía problemas, y lo sabía. Pero un alcohólico en aquellos tiempos, hace 33 años, era como nombrar un leproso, ¿no? Porque la palabra alcohólico repule, ¿no? Dije, ¿qué me va a encontrar allí yo? Gente con una gabardina, con un testabín de vino, una botella y otra. Lo que mi idea era. Y mi mujer dijo, pues tú haz lo que quieras, pero yo voy. Y fue al Anón, y vino a Tudela, a los grupos de Al-Anón, que fue, entonces había un grupo que funcionaba como ahora. De Al-Anón ahora no hay, por desgracia, pero entonces estaba. Y vi el cambio en mi mujer, ¿no? Por ejemplo, me escondía las botellas en casa, ¿no? Me escondía las botellas y de pronto puso las botellas como estaban. Y yo le decía, oye, que puedo beber, ¿eh? Y me decía, sí, a lo mejor te tienes que morir viviendo. Si eso es una enfermedad y yo no puedo hacer nada, si tú no haces nada, nada. Y empezó a cambiarle la alegría a la cara, a tener una sonrisa, no tener miedo ni inseguridad. Y ella seguía yendo a las reuniones. Y yo le dije, oye, que tú no tienes que ir allí, ¿para qué? Si el que tengo que ir, si acaso sería yo, ¿no? Y dice, no, si no, no voy por ti. Voy para aprender a vivir con un enfermo, cosa que yo no sabía. Mi sorpresa fue que empezó a cambiar la cara, a ponerse más guapa. Estaba guapa, pero antes no, ni se pintaba, ni. O sea, hay una dejadez. Sí, sí, sí, sí. Y al ver eso, ese cambio, me empezaron los celos. Digo, esta lo que vais a ligar. Y fui por ella. Por miedo a perderla. Por miedo a perderla. Por miedo a perder a tu porque mujer. Sí que te voy a decir es una cosa, que si algo puede presumir un alcohólico, un enfermo alcohólico o una enferma del alcohol, es de que los maridos y mujeres que tenemos es que nos quieren de verdad, porque los hemos hecho probar lo que a mí a lo mejor no hubiese aguantado. Una prueba que tuvo que superar, como estamos escuchando, Jesús María, como estamos diciendo, ¿no? Que es algo que tuvo que ser muy complicado, ¿no? Convivir con tu mujer en una época en la que el alcohol le podía y estaba completamente enferma. Sí, bueno, yo cuando llegué aquí vi a ver si hacemos, si deja de beber, que era lo que más me importaba. Pero tal fue la sorpresa que me ha venido muy bien para tener aceptación en la vida a las cosas, para tener comprensión, sobre todo con mi mujer, porque yo a mi mujer no la he dejado nunca de querer, aunque bebiera, aunque hiciera lo que sea. Yo tenía que hacer algo. Y por acompañar a ella, pues vine aquí a Lanón. Pero es que luego el beneficio soy yo. Es una mujer pues muy cariñosa. Lo que pasa es que tenía esa enfermedad. Yo no sabía que era una enfermedad. Y cuando comprendes que es una enfermedad, entonces es cuando aún todavía te volcas más con ella, ¿verdad? Entonces, la manera de ayudarla, nos dice el programa a nosotros, es de no echarle más peso encima, de no reñirla por si se equivoca, de no entablar discusiones. O sea, aquí, eso se aprende en Al-Anon. Y claro, eso te beneficias tú el que más. Porque yo, por ejemplo, cuando me enfadaba con ella, el que más sufría era yo. Porque ya si se echaba un par de cervezas, estaba siempre contenta y yo estaba triste. Entonces, eso te das cuenta. Y gracias al programa, pues, es la mejor ayuda que se le puede dar, porque ya que por lo demás no puedo ayudarla en nada. Cuando ella bebía, yo pensaba que iba a poder dominar, y eso es un fracaso total, con tantos años como estuve. Y lo mismo es ahora en la vida que está de sobriedad. En la vida de sobriedad, el que vuelva a beber o no vuelva no depende de mí. Entonces, yo hago lo posible para ayudarla en la vida, tal como me han enseñado en Al-Anon. Y ella tendrá que hacer el texto con sus compañeros en Alcohólicos Anónimos. Por eso digo que el amor es insuficiente. Hicieron una película una vez cuando el amor no es suficiente sobre el alcohol, y es verdad, es verdad. Entonces, yo ya pongo mi grano de arena, ¿verdad? Aparte de que me beneficio yo, pues estoy apoyando a ella en eso, en el bienestar de la familia, que es muy importante para el familiar, ya que es una enfermedad de sentimientos. Mi mujer bebía por sentimientos, no es que por nada, porque era difícil afrontar la vida con la vida que llevaba y esas cosas. Entonces, si no recibe apoyo, yo cuando, por ejemplo, me enfadaba con ella, aún se iba más a la botella, ¿verdad? Tiene su lógica, eso. Entonces, eso me he dado cuenta en Al-Anon y digo, oye, esto hay que cambiarlo. Y el único que puede cambiarlo, yo, mi genio y mi mal genio soy yo. Y además, es un programa que viene bien para la vida, para estar con los amigos, con los vecinos, con todo lo que te rodea, ¿verdad? Porque aprendes a ser más, no sé, más aceptable con el genio de los demás. Y eso es muy importante a la hora de vivir. Y eso es lo que Al-Anon a mí me ha dado. Las palabras, dos testimonios que estamos escuchando. Antes de finalizar con otro mensaje que nos quiere mandar José, sí que nos gustaría recordar algún número de teléfono que pudiéramos decir. Y... Sí, mira, el de Alcohólicos Anónimos es el 948-24-1010. Pues nos vamos a quedar con ese, 948-24-1010, que es muy sencillo. Sí, porque... 948-24-1010, está sí. Disponible todo el día. Sí, porque ese luego se dispara y pasa al móvil que está a las 24 horas. Si cualquier persona que está escuchando los testimonios de Jesús María o de José y dice, bueno, a mí me apetece dar un paso, pues ahí tienes el teléfono, 948-24-1010. Alcohólicos Anónimos, a todos nos puede pasar, 948-24-1010, un teléfono que ha cambiado la vida tanto de Jesús María como de José. Nos acercamos al Día Internacional de la Mujer y es que me parece tan bonito el testimonio que estáis dando de lo que has supuesto, ¿no? En tu caso fue tu mujer la que hizo que despertaras de donde estabas en el alcohol, José, y en tu caso, Jesús María, tu mujer alcohólica, pues te hizo también decir, oye, la tengo que ayudar de otra forma. Entonces, aquí es donde realmente está el hombre y está la mujer y se demuestra el proceso tan bonito, tan bello, tan maravilloso que hace una pareja que estamos escuchando como cualquiera de las dos que formáis vosotros dos. Cuando yo estaba bebiendo, es precisamente, no me dejaba querer. No me dejaba querer porque... lo que decía el compañero, el amor no es suficiente, porque cuando estamos activos no nos dejamos querer, cerramos las puertas a todo, ¿no? Sin embargo, ellos atrás, mi mujer, igual que ha comentado Jesús María, estaban detrás queriéndonos y nosotros no nos dejando querer. Hasta que vinimos aquí y dijeron, abre la mente y mira a tu alrededor y verás lo que te quieren. Y es lo que vivimos, ¿no? Bueno, pues yo quisiera decir que para poder soportar esta enfermedad y salir de esta enfermedad, tiene que haber amor. Si no hay amor, pues ya no hay nada. Si no hay amor, no se puede. Mucha gente se separa, mucha gente abandona y o está por no ayudar al familiar, en fin, pero yo lo vi muy claro, ¿eh? Yo cuando vine aquí dije, bueno, esto es para mí y creo que vamos a salir. Oye, y desde que está aquí no ha bebido, ¿eh? Ni una gota. ¿Y cuánto nos alegra? No son todos los casos, porque nos llega que hay muchas personas que empiezan y que lo dejan, pero bueno, que el mensaje tiene que ir calando en la sociedad, y agradecemos muchísimo los testimonios de Jesús María y de José, que vienen del grupo de alcohólicos de Cortes. De verdad, enhorabuena. Gracias. Y darle un besazo a vuestra mujer, ¿eh? Vale, oye, gracias. Y gracias a ti por todo, ¿eh? Sí. Siempre gracias a ti, porque por mediación tuya puedes salvar una vida, ¿eh? Pues, pero nosotros no seríamos nada sin vosotros, así que hacemos un buen equipo. Los dos nos necesitamos. Pero dar información en la radio es muy importante.